El artículo del día de hoy es la puntuación en la escala de función sexual femenina en mujeres con desorden de excitación sexual persistente comparadas con cifras publicadas de mujeres con trastornos sexuales y controles sanos. El contenido de la presentación va a englobar la sexualidad femenina, el impulso genital contra el deseo sexual, el desarrollo y la cognición sexual y la evaluación de la función sexual, los desórdenes de sexualidad femenina y el trastorno de excitación genital persistente y finalmente el artículo. Las aproximaciones al estudio de la biología sexual femenina inician en el desarrollo a partir del estado físico global, el índice de masa corporal y en la niña los pulsos hormonales, a partir de los cuales se inicia la regulación primaria de la sexualidad. Estos niveles están conformados, están divididos en 5 niveles. El primer nivel, a nivel de hipotálamo, en el que hay neuronas esteroideosensibles que llevan el registro de estrógenos y progesterona. En segundo nivel, en el área hipofisiotrópica, en la producción de la GnRH y la adenohipófisis con la producción de la LH y la LFSH. El cuarto nivel es a nivel de ovario y a partir de este, en un quinto nivel, que tiene que ver con los efectores periféricos en los órganos y tejidos que son las áreas de integración esteroideosensibles. La regulación biológica de la conducta sexual tiene como primera finalidad la función reproductora, que está mediada, aparte de los niveles anteriores, que son básicamente estrógenos y progesterona, también por otros sistemas, entre ellos el sistema inmunológico, a partir de las interleucinas, como teoría de identificación de compatibilidad genética, con la idea de favorecer una variabilidad en cuanto al sistema inmunológico. La satisfacción sexual, el número de parejas sexuales y la función integradora genital encuentra su primer referente y el más importante y el más estudiado en el sistema dopaminérgico. La conducta sexual femenina es modificable por la función directa de los estrógenos y progesterona, así como la serotonina, lo que se conoce como celo femenino en humanos. Hay afrodisíacos, endo y exógenos que tienen que ver con receptores no solamente de dopamina, sino de NMDA y la dopamina y circuitos de recompensa. Existen variables también que complican y modifican un poco la valoración de la conducta sexual femenina que están en un origen médico o psicológico. La integración o la disfunción de estos sistemas, por ejemplo el sistema endocrinológico o factores asociados con trastornos psiquiátricos o trastornos psicológicos, podrían favorecer las variables de la conducta sexual femenina. La percepción del sexo femenino a partir del simbolismo y la percepción de la genitalidad que permanece oculta e invisible como los genitales mismos se genera a partir de la pubertad y la menarca, en la que la génesis física de la sexualidad se empieza a dar, pero sin embargo la carencia y la regulación de emociones a través del espejeo, como se hace con las otras emociones a través del cargo del cuidador principal, es algo que no ocurre en cuanto a las emociones sexuales, lo que genera una falta de un referente explícito de conducta sexual, por lo que la emoción sexual es autorregulada e inicialmente malinterpretada por la persona. Las áreas antropológicas sexuales han descubierto la relación entre las organizaciones familiares tribales y de cuidador biparental con los propósitos de identificar qué es lo que genera la función sexual fuera de los ciclos de ovulación. Esto se conoce como sociabilización sexual, que incluye básicamente objetivos descritos en primates superiores con el objetivo de disminuir la agresividad, de generar apego entre los miembros de la familia tribal y el espejeo de la regulación emocional de los críos. La complejidad de los factores psicológicos, interpersonales y de la apetencia sexual es algo que enriquece y que complica la conducta sexual en las mujeres, no solamente los factores de antropología. La autorregulación y los factores sociales y las pulsiones generadas por los cambios hormonales son campo fértil a la creación de tabús acerca de la genitalidad femenina. La atribución de escala de valores favorece la ignorancia y el culto a temores y reglas invisibilizan a la mujer, los mitos y los tabús de la genitalidad femenina van desde los conceptos de virginidad, de prohibición de la autoexploración y algunos conceptos que tienen la sexualidad como virtud en cuanto a no solamente la virginidad, sino el concepto de pecado, de pureza y de aversión al sexo como algo virtuoso. En la misma línea de lo oculto y lo misterioso surgen representaciones sacras, artísticas e íconos populares, que son relatos entendidos bajo la interpretación de lo que es femenino y deseable, cuya rigidez y perfectibilidad resulta en ocasiones interpretaciones de lo bello y lo frágil bajo el dominio y la posesión de interpretaciones masculinas acerca de lo que significa el placer femenino. Desde el oscurantismo, las mujeres que asumían experimentar placer fueron pruebas innegables de satanismo. La validación de los impedimentos de placer femenino encontró también regulación religiosa y conceptos y elaboraciones sociales y morales que parecían indicar que para la mujer el sexo era un castigo, un símbolo de impureza y que se cobraba como pecado con dolor y con sangre. El papel de la política y el poder genera y permite la validación de la muerte, al adulterio, clitoridectomía y aún el ocultamiento de la piel, inclusive hasta nuestros días en algunas áreas no tan lejanas. Los estudiosos del fenómeno de la libido conectan factores del desarrollo biológico y del desarrollo genital con aspectos psicológicos. Para Fonagy, la libido se conforma de impulso genital e impulso sexual. El impulso genital a partir de pulsos hormonales como consecuencia de procesos biológicos, del desarrollo de caracteres sexuales, las pulsiones, la conducta genital primaria, la exploración que culmina finalmente con el impulso sexual que se asume ya como parte de la conformación y de la del establecimiento de la personalidad y de la identidad, tener atribuciones eróticas, del lenguaje, del doble sentido, del coqueteo y de todo lo que tiene que ver con sociabilización sexual, y es así como la identificación de los objetos es entendida como deseable a partir de la desde el punto de vista de la libido. Ahora bien, el deseo es la culminación de la cognición sexual. Deseamos lo introyectado del objeto del deseo como la percepción de estímulos genitales y su interpretación erótica, para la cual es necesaria la elaboración de preconcepciones que pueden ser direccionales, que pueden ser fijaciones o regresiones y que se conocen como fantasías. La salud sexual requiere no solamente del ejercicio de la sexualidad, sino del equilibrio entre las variables emocionales y el impulso genital. Uno de los ejemplos más malentendidos, pero más claros de esto quizás sería el tantra, que es la unión entre el cuerpo y la mente a través de la salud sexual. Cuando la cognición sexual posee fracturas, escapan diversas variables del estudio de la compleja conducta sexual. Lejos de patologizaciones, se hace inaceptable la emisión de juicios, y una de las herramientas más valiosas para discernir en lo que en algún momento podría haber sido considerado una parafilia o una variable sexual es la neurociencia. Durante siglos y hasta hace no muchas décadas, los trastornos y los esquemas descritos fueron esquemas de patología sexual femenina que correspondían a las áreas carenciales de la misma: la carencia del deseo, la carencia de la calidad, la carencia del orgasmo, de la lubricación, etc. La falta de abordaje y la pobre búsqueda de atención de la mujer resulta entendible o razonable cuando se explica a través de las pobres expectativas acerca de su propia genitalidad. La clasificación de las descripciones de desórdenes femeninos, englobada o vista a través de las fases de deseo, excitación o meseta, orgasmo y resolución, de acuerdo a sus características, se engloba en diferentes tipos de disfunciones. Para la primera sería el deseo hipoactivo, aversión, los trastornos de excitación o dispareunia, los trastornos del orgasmo, la disforia poscoital y la cefalea poscoital. Como podemos ver, todas las descritas hasta hace no mucho tiempo se englobaban dentro de las disfunciones carenciales. Pero si resulta que la enfrenta para todos cuando el abordaje es la carencia o cuando la falla es la carencia, cuando la variable es el exceso, los patrones son todavía más complicados. Para algunos autores, que inician el proceso de investigación de los excesos desde el área del psicoanálisis. Los excesos son explicados con diferentes teorías. Para Freud, el exceso de excitación tenía que ver con la fijación y con la regresión a una etapa fálica o a una etapa genital. El exceso para Laplace era explicado como el exceso de deseo del otro. En el Levítico se describe la simbolización erótica de todos los objetos. Para Lacan sería más bien la asociación del deseo, del objeto prohibido del deseo. En la mayoría de los casos esto se explica con ejemplos de incesto. Y finalmente para Bataille la hipersexualidad es considerada no como hipersexualidad, sino como el exceso de energía cósmica circulando a través de nosotros. Para Stein, que fue el autor que hizo la revisión acerca de las vicisitudes del exceso, la sinergia que construye el exceso y el poder aíslan finalmente al individuo y es eso lo que genera inicialmente el sufrimiento del mismo. Desde los años 20, la mujer busca vías de expresión erótica no sumisa ni silenciosa en la que la feminización de la sexología y la incursión de la mujer en la política y en la salud favorecen las investigaciones de expresión femenina y un espacio de escucha sensible a la genitalidad que a partir de estos años es no solamente del hombre. En este esquema realizado por Laura Middletown se intenta evaluar la calidad de vida de las mujeres vistas como una unidad, entendiendo que los factores que la rodean, como factores sociales, económicos, políticos, los avances tecnológicos, la demografía, el tiempo y el espacio en que se realiza la evaluación, son importantes para el desarrollo de la misma, y esto nos hace identificar el objetivo y la necesidad de crear términos, organización y instrumentos de medición que pudiesen valorar a la mujer como una unidad. Uno de los instrumentos más valiosos utilizados, y es el instrumento que se utilizó en el artículo que revisaremos el día de hoy, es el índice de función sexual femenina, que es un cuestionario autoaplicado de 19 ítems, en su versión modificada contiene 14. Cada ítem contestado utiliza una escala tipo Likert de 5 grados, del 1 al 5. Los valores de dominio porcentual tienen diferentes puntos de corte, en el que una función de 50 puntos no implica ningún trastorno. Un trastorno moderado sería entre 26 y 50 puntos, y a partir de menos de 26 puntos sería una disfunción severa. El cuestionario consiste en dos dominios. El primer dominio son los dominios de evaluadores de actividad sexual, que incluyen el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción de la vida sexual, la satisfacción de la vida sexual general, los problemas con la penetración vaginal, la ansiedad anticipatoria, la iniciativa sexual, el grado de comunicación sexual. Y en el segundo rubro, que son los dominios descriptivos, está la actividad sexual sin penetración vaginal, la frecuencia de actividad sexual, la existencia o no de pareja sexual. En la versión que se utilizó en este artículo y una de las versiones más utilizadas, se utilizan los dominios evaluadores de actividad sexual, que son, en su versión modificada, el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo y los problemas asociados con dolor, el problema de penetración vaginal y la ansiedad anticipatoria, relacionada también con dolor. Dentro de los primeros desórdenes descritos acerca del exceso, una de las primeras descripciones estudiada desde 1999 y finalmente publicada en el 2001 por la misma autora del artículo que revisaremos el día de hoy, es descrito inicialmente como un síndrome de excitación femenina persistente que tiene referentes históricos en los humores, en conceptos de medioevo, que en las mujeres se asociaba a las enfermedades que se ocasionaban porque los humores de la mujer fueran muy fuertes y esto enfermara a su compañero, lo que actualmente se conoce como enamoramiento. Factores de brujería, ninfomanía y libido mala se encuentran también descritos dentro de la historia de este trastorno, y el concepto de hipersexualidad femenina es evaluado por primera vez como un conjunto de síntomas que podrían generar disfunción en la mujer. Actualmente dicha variable de excitación se conoce como desorden de excitación genital persistente, ya no síndrome, que se define como una condición genital que involucra un conjunto de sensaciones de lubricación, tumefacción y contracciones vaginales y clitorianas que resulta intrusiva, que no se alivia después de uno o varios orgasmos y que puede o no acompañarse de emociones negativas. El mecanismo teórico por el cual esto se presenta tiene bases orgánicas. La principal es la que corresponde al sistema dopaminérgico a través de vías mesolímbicas, a través de vías mesolímbicas, el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la vía dopaminérgica, básicamente áreas preópticas, núcleo accumbens y tegmental ventral, que son el sistema de dopamina, las vías centrales de liberación de dopamina. Esto se explica como en un origen como la liberación exagerada de la transmisión de dopamina en regiones terminales de los sistemas dopaminérgicos. La percepción de respuesta genital se ha estudiado en las descripciones iniciales que tienen que ver con el desorden cuando aún era síndrome, en los que se quiso evaluar si el sitio de respuesta era un sitio distinto al que se presenta la excitación en mujeres control. No se determinó así, el sitio es el mismo, en la respuesta para los dos grupos la calidad de excitación pareciera ser la misma, casi un tercio de las mujeres de ambos grupos describen la excitación genital como algo que genera distracción. Sin embargo, solo las mujeres con desorden de excitación genital persistente lo describen como algo que la sobrepasa hasta en un 32%, comparando con mujeres control en los que les resulta en exceso de distracción solamente en un 14%. Existen algunas comorbilidades médicas que se han estudiado que tienen relación con el desorden de excitación genital persistente, de las cuales la más importante hasta el momento es el que corresponde al síndrome de fatiga crónica. En este estudio que hizo Bazón en el 2001, se asoció la fatiga crónica con un porcentaje de 10% en mujeres con desorden de excitación genital persistente, comparado con ninguna del grupo control. Los estudios de abordaje de la descripción del desorden de excitación genital persistente nos hacen pensar en la prevalencia de síntomas con o sin atención por el malestar significativo que pudiera generar la sensación de excitación persistente asociado con depresión, con ansiedad, con trastornos de alimentación y comorbilidad con consumo y abuso de sustancias. Hasta un 80% de mujeres con desorden de excitación sexual persistente reportan más de una hora al día en diferentes etapas de su vida. El abuso sexual en la adultez ha resultado en algunos estudios superior al abuso sexual en la infancia comparado con mujeres con abuso sexual, que se utilizaron en este caso en la comparación como factores que pudieran verse favorecidos por el hecho de que las mujeres con este desorden podrían caer en conductas de riesgo. Las emociones, como comentábamos, podrían ser positivas y en su mayoría negativas al respecto del desorden. Las emociones positivas asociadas a la excitación genital en mujeres control incluyen sensaciones de placer, de felicidad y de alegría, las cuales tienen los menores puntajes para las pacientes con desorden genital persistente, y en estas mujeres las emociones que más se manifiestan son emociones negativas, especialmente la frustración, la distractibilidad, la preocupación y la vergüenza. Los trastornos de excitabilidad, de excitabilidad genital femenina sigue siendo un desorden de etiología incierta que tiene correlato entre factores psicológicos y médicos. Sin embargo, hay algunos reportes de casos, especialmente dado que los grupos de estudio han sido pequeños, en los que se reporta priapismo clitoridiano, casi siempre como consecuencia de alguna alteración vascular, un efecto de masa, ya sea a nivel central o a nivel periférico en pelvis, discrasias sanguíneas o alteraciones inmunológicas, y las bases neurológicas y centrales resultan de mucha más prevalencia cuando el desorden genital persistente se asocia con orgasmos espontáneos. El desorden de excitación femenina persistente tiene, como había comentado, varios estudios que son básicamente reportes de caso. Hay un reporte de dos pacientes con trastorno bipolar que fueron valoradas aparentemente descartando que hubiese un episodio de hipomanía, en los que los autores presumen que la prevalencia de este trastorno podría ser mayormente asociado a trastorno bipolar, esto por algunas alteraciones en las vías propioceptivas. Y en estas dos pacientes el manejo que se dio fue con TEC, encontrando remisiones del desorden genital persistente, a pesar de que no había puesto una descripción de que este estudio, vaya, un abordaje previo con TEC para esta descripción. Se ha asociado también al uso de medicamentos, especialmente trazodona, como en el caso de los varones con el priapismo, algunos inhibidores inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina se han asociado con el inicio y el curso del desorden genital persistente. Algunos factores de alimentación, existe un reporte de caso en el que una mujer, después de consumir más o menos 2 kilos de soya al día por 7 meses, presentó síntomas de trastorno genital persistente hasta que se suspendió el consumo de soya. Esto, a decir del autor que lo describió, tenía que ver con factores que pudieran favorecer las vías serotoninérgicas y dopaminérgicas que contiene la soya, pero no ha sido descrito como tal en otras mujeres en que se consumen más cantidad de soya. Hay también factores ambientales, demográficos, educacionales y de orientación sexual que están siendo actualmente estudiados. En menos de una década, que es el tiempo en el que se ha hecho la descripción del estudio del 2000 a la fecha, que es el estudio que revisaremos el día de hoy, se han hecho comparaciones entre mujeres control y mujeres con desorden genital persistente de satisfacción con el índice de función sexual global, y al día de hoy, bueno, el artículo que revisaremos, que fue hecho por Librium, que es la mujer que lo describió inicialmente en el 2000 con su mismo grupo de investigadores. El tipo de estudio es un estudio transversal, homodémico, comparativo y de proceso. La introducción, la prevalencia se ha demostrado de 0.8 hasta un 3% sin asociarse a una comorbilidad descrita de eje 1 o eje 2. Su etiología, como comentamos, es desconocida. Se ha asociado con conceptos de hipersexualidad porque en ocasiones hay incremento en conducta sexual y masturbación. Las características de la respuesta genital de excitación resulta intrusiva y espontánea, que puede durar horas, días o hasta semanas y que no cede con uno o varios orgasmos y genera malestar significativo. Esta es una cita de una mujer que escribió en la página de la doctora Sandra Lilium, que la urgencia orgásmica incontrolable después de días finalmente la llevó al hospital porque no pudo soportarlo más. Entrando a la metodología del estudio, la metodología se llevó a cabo a través de vías electrónicas, a través de internet, en el que se reclutaron dos grupos a través de dos fuentes independientes, en los que se publicaba temática asociada a la función sexual femenina. Inicialmente se les aplicaron cuestionarios demográficos, después a las mujeres que pensaran contar con datos de excitación genital persistente, se les invitó a responder el índice de función sexual femenino por la sospecha de la misma paciente. A esto, para hacer el análisis grupal, se hizo primero un examen de datos demográficos y médicos, limpiando el grupo y favoreciendo que no pudiera contarse a la misma mujer que hubiese contestado el cuestionario en casa y en la escuela, y esto se hizo a través de los datos demográficos y médicos, una limpieza de la muestra, obteniendo un análisis del cual se presumió un primer grupo que tuviera vinculación con el desorden genital de excitación persistente. De este grupo se hizo exclusión de 63 mujeres homo y bisexuales 105 mujeres que no tuvieran pareja sexual en el momento del estudio y mujeres que no cumplieran con los 5 criterios del mismo, obteniendo una N de 172. A esta población se le había realizado ya, como comentamos, el índice de función sexual femenina. Los otros dos grupos provienen del estudio realizado un año previo en la validación del estudio para desorden de sexualidad femenina. Se obtuvo una N de 128, las mujeres control tuvieron una N de 131. Fueron equiparados los factores demográficos y los factores que estuvieran muy disparados, se quitaron para homogeneizar la muestra. En la tabla 1 del artículo se comparan, está bueno el reporte, de lo más frecuente asociado al desorden genital persistente como comorbilidad, ya sea psicológico o estatus médico. Lo más prevalente fueron los factores psicológicos de depresión y de ansiedad, que por no haber sido calificados por un experto, sino que las mujeres punteaban creer tener síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, y porque los resultados de los grupos previos no han sido publicados aún, esas variables no fueron comparadas entre sí. Las variables de los resultados identificados utilizando una TED Student no obtuvo diferencia significativa en la edad de las pacientes, que tuvo una más menos de 39 años. El nivel educativo, que fue tampoco tuvo una diferencia significativa, 22% del grupo tenía una formación de bachillerato y el resto eran una formación técnica o formación universitaria o superior. El estado civil tuvo una diferencia significativa, siendo para las mujeres con desorden de excitación genital persistente de 72%, que es mayor al del grupo control, pero menor respectivamente del grupo de mujeres con desorden de excitación femenina. El estado médico y psicológico aborda estos datos importantes, pero como lo comenté anteriormente, pues no fueron comparados porque aún no se han publicado. Los resultados publicados en la tabla 2 demuestran que el desorden sexual femenino es mayor en cuanto a los puntajes de deseo, excitación, obtuvo mayores problemas en cuanto a excitación, deseo, lubricación, orgasmo y dolor para las mujeres comparados con los otros dos grupos. En el desorden de excitación genital persistente hubo una significancia estadística mayor en deseo contra el desorden sexual, con una P de menos de 0.1%, y fue similar al del grupo control. Y finalmente, bueno, la existencia de el desorden de excitación sexual persistente, que resulta ser más funcional que el desorden de sexualidad global, pero no mejor que el control. Como conclusiones, los obstáculos a la posibilidad de acceder a la satisfacción sexual tienen que ser contemplados no solamente con el abordaje biológico y con el abordaje de sexología, sino también con algunas variables que en este tipo de estudios no fueron cuantificadas. Hay valores psicológicos e interpersonales que tampoco se pudieron validar, dado que no hay una experiencia frente a frente, sino que es autoaplicable y el medio de aplicación también pues es electrónico. El deseo demostró ser en las mujeres con desorden de excitación genital persistente y controles sin diferencia significativa, pero sí en la desviación estándar, de lo cual hablan los autores, la posibilidad de que exista un subtipo de pacientes. La excitación y el deseo fueron superiores en mujeres con excitación genital persistente contra mujeres con trastornos sexuales y similares al grupo control, y los datos del artículo fueron descriptivos y con una validez estadística de 95%. La queja genital en el desorden sexual persistente debería ser tomada como tal y no propiamente como un desorden sexual, es una de las discusiones importantes y de las propuestas de los autores. Las limitaciones y la aplicación en medio electrónico, si bien es un medio que permite que las mujeres hablen del tema porque generalmente no buscan atención por esto, es un medio que también genera muchas limitaciones. La complejidad ante variables no analizadas, en este caso los factores médicos y los factores psicológicos, podrían generar sesgos en los resultados. La validez del índice de funcionalidad sexual global para mujeres con persistencia de excitación genital persistente podría no ser el instrumento ideal para valorarla, por lo cual la creación de un instrumento específico para este trastorno está en vías de realizarse. Gracias. Gracias, doctora Murillo. ¿Algún comentario acerca de la presentación? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo celebro que se presenten artículos como estos, la verdad. Queda más decir que estoy personalmente muy interesada en el aspecto de explorar los ámbitos de la sexualidad femenina y los trastornos de los mismos, ¿no? Y bueno, este artículo involucra o aborda un tema muy interesante, que es justamente el deseo sexual femenino persistente, ¿no? Que bueno, involucra o acarrea muchísimos estigmas sociales y culturales dentro del mismo. Pero a mí sí me gustaría comentar que bueno, estos pacientes realmente tienen un distrés social personal importante debido a la persistencia de la sensación de excitación genital, que se ha demostrado, se ha corroborado por estudios fisiológicos como la plestimografía vaginal. Sí, está la madre. Adelante, por favor, doctor Escudero. Sí, para que más lo puedan comentar, pues. Que va bien, está fuerte. Hola. Me parece una muy buena presentación. Me gustó el abordaje que hiciste desde los aspectos antropológicos, sociales y religiosos. Es algo que complementa más, es mucho más enriquecedor este tema. Sobre todo, punto que tenemos que tomar en cuenta, que es la misma sexualidad femenina. Esta condición genital ya se ve en algunos momentos, estudios de neuroimagen también han notado, por ejemplo, con el uso de como Tadalafil, por ejemplo, en mujeres favorece el engrosamiento del clítoris y la misma lubricación en estas áreas. O sea, es un punto que podríamos tratar. Algo que me gustó, bueno, es que abordaste aspectos antropológicos. Es algo que pocas personas pueden hacerlo como en estas sesiones. Eso complementa más y enriquece. Me gustaría saber algo al respecto de este tema. ¿Por qué excluyen a las mujeres que no cuentan con vida sexual? Una duda que me quedaría es, por ejemplo, ¿una mujer virgen podría sufrir también esta condición genital? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la idea de limpiar la muestra del estudio era no excluir a las mujeres por su condición, sino más bien tenía que ver con los sesgos que podría generar que en ese momento no tuvieran una pareja sexual estable, y que eso pudiera favorecer sesgos en la comparación. En cuanto a la condición sexual de las mujeres, no ha sido descrito, dado que la etiología no se conoce, no ha sido descrito, hasta donde yo sé, en mujeres núbiles. Ha habido algunas mujeres que cursan con ciertos síntomas, subsintomáticos, a el desorden durante el embarazo y durante el proceso de puerperio, pero más allá de eso el estatus tendría poco que ver. Otra pregunta más, ¿pudieron encontrar alguna asociación entre la edad, por ejemplo, en mujeres perimenopáusicas o menopáusicas, con el incremento, por ejemplo, de la lubricación vaginal o de el incremento del orgasmo, de la excitabilidad en la mujer? Generalmente, los estudios que se han hecho hasta ahora excluyen a las mujeres que estén en perimenopausia o en menopausia, justo porque podría generar sesgos. Pero hay un estudio que tiene que ver con mujeres con este síndrome que han persistido con el desorden de excitación genital persistente a pesar de las condiciones de falta de lubricación intencionada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que... Hola, bueno, yo quisiera preguntarte, me llamó un poquito la atención como dos puntos y no sé si hay algo que, algún estudio o algo que intente como abordarse. Por un lado, bueno, mencionas que el trastorno de excitación sexual persistente puede ocasionar en las mujeres tanto experiencias positivas como experiencias negativas, pero aparentemente hay en muchos casos, digo, no sé exactamente en cuántos, antecedentes de abuso sexual, ¿no? En algún momento. Entonces me llama un poquito la atención haciendo como el símil con lo que ocurre a veces con los trastornos bueno, de este tipo somatomorfos, ¿no? En el cual se presenta un síntoma, una sensación física y en gran medida parte, ¿no?, de la persistencia y de lo que hace que ese síntoma se vuelva disfuncional es la atención selectiva que el sujeto tiene respecto a ese síntoma y cómo finalmente la atención selectiva y la interpretación del síntoma como algo amenazante o como algo que está causando algún tipo de perjuicio, bueno, se acompaña a su vez de cambios fisiológicos que mantienen el síntoma y la atención desviada, ¿no? Entonces no sé si, por ejemplo, en este tipo de mujeres se ha intentado hacer como una valoración de este aspecto, ¿no? O sea, como un poquito más detallado de el tipo de calificativos, o sea, como subjetivos que dan a la excitación sexual, o sea, como qué pensamientos tienen en torno a ella y qué pasa con la atención, ¿no? O sea, que si hay algún tipo como de sesgo atencional también hacia las sensaciones físicas sexuales. Bueno, la comparación que se hizo entre las emociones positivas y las emociones negativas asociadas al desorden genital persistente era con la idea de valorar en un estudio inicial si los criterios estaban describiendo adecuadamente. Dentro del criterio del desorden se asume que tiene que ser al menos moderadamente molesto. Si es agradable o si la mujer lo percibe como placentero, no cumple con criterios para tener el desorden. Es una tabla de comparación muy inicial que se hizo en el 2001 más o menos, entonces está un poquito atrasada en cuanto a la definición del trastorno como tal. Algo que tenga que ver directamente con la fijación atencional de las pacientes no está descrito actualmente. Lo más cercano a eso es la investigación que se está realizando en pacientes con trastorno bipolar, en las que se asume que la prevalencia es más alta, y eso sería por la asociación con vías proprioceptivas alteradas del sistema nervioso central, bueno, pero en periferia, que tuvieran que ver con la percepción de estímulos que para mujeres control pudieran ser poco significativos o irrelevantes y que en estas mujeres generara una respuesta exagerada. Esa es la línea de investigación que se está dirigiendo en trastorno bipolar comórbido con desorden genital persistente, pero algo atencional, hasta donde yo sé, no lo hay. Sí, es una parte, sí. Bueno, yo quería hacer una crítica al artículo en conclusiones. Se me hace muy aventurado, por ejemplo, el trastorno, o sea, que se diga en el artículo que solo hay un cuestionario que evalúe el deseo y la excitación, porque hay otros inventarios, por ejemplo, el de Rogatis o el inventario del deseo sexual, u otros inventarios que pudieron haber sido utilizados, y esto lo pusiste en tus conclusiones. Actualmente se están desarrollando unos inventarios que evalúan específicamente el deseo y la excitación. Y nosotros estamos desarrollando o validando un inventario que solo evalúa el deseo y la excitación. Y este es el problema de los inventarios, porque aquí evalúan, por ejemplo, el dolor, la lubricación, pero esto es en forma subjetiva. Y no se puede valorar de esta manera, porque, por ejemplo, debe ser con un pletimógrafo, para que tú puedas evaluar la lubricación. Y yo creo que también faltó definir un poquito lo que es el deseo y la excitación como componente importante, Y un comentario más es que la hipersexualidad de las mujeres también está relacionada con conducta sexual compulsiva, que esto no buscaron en el artículo. Bueno, en el artículo, como parte de la discusión y de la crítica, de la autocrítica que ellos realizan, la propuesta es esa, que el índice de funcionalidad sexual global puede no ser el instrumento ideal para medirlo, y por eso es que se están desarrollando actualmente, es hacia donde va encaminado el artículo, a generar nuevos instrumentos más específicos para medir el desorden genital persistente. En cuanto a... la comorbilidad, dado que el cuestionario fue autoaplicable y fue en medios electrónicos, no existe lógicamente la perspectiva de un experto. Por eso es que en la crítica del mismo estudio se comenta que se debe tomar con cuidado los resultados. El resultado de los estudios no implica que la funcionalidad sea patológica en cuanto a las características de deseo o de excitación, sino más bien la intención era comparar un poquito los grupos con mujeres control y ver qué tanto esta condición tuviera que ver más con alguna alteración genital más que con un desorden sexual, que es algo mucho más complicado y que necesitaría lógicamente pues sí instrumentos y valoración de un clínico. Surama, a mí me queda la duda de, bueno, a mí me pareció que no era este término de hipersexualidad de las pacientes, y más bien como que lo comparaste, por así decirlo, como con el priapismo, ¿no? Pudiera ser en los varones. Entonces mi pregunta va dirigida hacia si ya hay en prueba algún tratamiento para arreglar esto, ¿no? En el priapismo, pues sé que se prueban los agonistas, ¿no? Alfa. Y no sé si en las mujeres había un artículo que también mencionaste, que bueno, nada más lo medio leí, pero hablaba de que en las pacientes cuando les retirabas los inhibidores empezaban a presentar los síntomas, ¿no? O se desencadenaban muchas veces con los inhibidores de la recaptura de serotonina. Y el artículo hablaba de que, bueno, se daba TEC, ¿no?, a esas pacientes y bueno, mejoraba, ¿no? Pero es una exageración, ¿no? Pero, entonces, ¿hay algún tratamiento? Actualmente se han hecho varios ensayos de diversos tratamientos. Dentro de los tratamientos que se han indicado se incluyen las benzodiazepinas como uno de los que mejor respuesta parecieran tener, aunque en los resultados de ese estudio lo que había mejorado de las pacientes era la condición de ansiedad que se asociaba con el desorden genital persistente y no los síntomas de excitación espontánea. Se ha intentado también el uso de anticonvulsivantes, el uso de inhibidores selectivos de la recaptura, se ha intentado el uso de fármacos antipsicóticos, pero ninguno ha demostrado una mejora significativa en la calidad y en la cantidad de los síntomas, por lo que no... Y el TEC se utilizó en pacientes con trastorno bipolar, que eran comórbidas con el desorden. Realmente, digo, a mí se me hace un artículo muy interesante porque hasta donde los problemas sexuales son problemas psiquiátricos, ¿no? Eso es también algo que hay que tener en cuenta. O sea, no todo problema de deseo, de excitación, tiene que ser por fuerza un problema psiquiátrico que tengamos que tratar los psiquiatras con benzodiazepinas, inhibidores, electrochoques, neurolépticos, ¿no? También hay que tomar en cuenta las causas médicas, como bien lo mencionaba la doctora. Entonces, este tipo de patología y este artículo es muy interesante. Yo es la primera vez que oigo una descripción de esto. Yo no sabía que existía. Posiblemente todos los que están aquí ya sabían todo esto, pero yo francamente no sabía que existía este tipo de trastorno. Había oído hablar del priapismo, nunca lo he sufrido, pero sí es una condición realmente que debe de generar molestia, ¿no? Independientemente si es una causa psicológica, una causa biológica. Yo creo que cae en ese monismo, ¿no? Si es psicológico, si es físico. Entonces es regresar allá al medievo. Yo creo que no se puede separar, ¿no?, de una u otra manera, el componente físico, genital, el componente psicológico, como vino a decir el doctor Jeremy, los aspectos sociales, contextuales, hacen que muchas de esas patologías sexuales estén en el olvido, estén en la represión, estén en el tabú. Imagínate una chica núbil o virgen que llegue a presentar de repente estas sensaciones, pues casi como estar poseída por Satán, imagínate, ¿no? Sobre todo si en ciertas escuelas religiosas, pues va a pensar que ya hay una situación que la incomode, que le permite pues estudiar y que le provoca una situación de malestar. Como decía la doctora Denis, ¿no?, que tanto tiene que ver la atribución con respecto a la experiencia previa sexual, que es parte de los tratamientos que precisamente, como preguntaba ahí doctor, no se han abordado, si te das cuenta, los tratamientos que no sean farmacológicos. Valdría la pena, y ojalá que en un futuro algunos de ustedes que se dediquen al área sexológica puedan en un momento dado evaluar no nada más los aspectos farmacológicos, sino también qué tanto una terapia cognitiva, qué tanto una terapia de sensibilización o una intervención más profunda puede ser de ayuda en estos pacientes. Si no hay ningún comentario en esta sala, ¿qué tal? Me gustaría invitar a los compañeros de las otras sedes, tanto a Puebla como a la Ciudad Universitaria, que decían favor de hacer un comentario, alguna crítica con respecto a la presentación, con respecto al tema. Buenos días, soy la doctora Lara. Gracias, doctora Lara, buenos días. Okay. En el objetivo del artículo, los autores especifican claramente que es evaluar el funcionamiento sexual de estos tres grupos. Sin embargo, ya, bueno, en los resultados sí lo presentó la doctora, pero ya en las conclusiones me gustaría escuchar finalmente cuál es la conclusión en relación al funcionamiento sexual, que fue el objetivo fundamental entre estos tres grupos. Bueno, lo que demuestra el estudio en resumen es que las mujeres con desorden de excitación genital persistente son más funcionales que las mujeres con desórdenes sexuales generales, pero menos que las mujeres control. En cuanto a los rubros de deseo y de excitación, obtuvieron puntajes significativamente más altos que las mujeres control, y muy similares a los, no, mucho más altos que las mujeres con trastorno sexual y similares a los de las mujeres control. Y en cuanto a los aspectos globales, las mujeres que puntearon, como en los antecedentes del artículo lo comentan, con una disfunción mucho más extendida, son las mujeres con desorden sexual general. ¿Algún comentario, doctora Lara? ¿Convence la respuesta de la doctora? No, está bien, exactamente eso es lo que están presentando. Y también algo que hay que enfatizar es el aspecto subjetivo, que los mismos autores pues bueno, comentan que es diferente en el grupo de, digamos, disfunción sexual general y en el grupo de trastorno persistente. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario que gusten ustedes hacer? Aprovechando que estamos conectados con ustedes. ¿Algún otro comentario? Si no, no sé si hay posibilidad de cambiar la sede a salud mental, si usted existe o ya no. Si no hay ningún otro comentario, ninguna crítica, adelante usted de la Peña, por favor. Por favor, por favor. La pregunta es para el doctor Náfate, que considerando las limitaciones metodológicas que él mencionó, ¿cómo podría él plantear un diseño en donde esto pudiera superarse? Y la otra es un comentario para la presentadora, no sé si leíste un poco sobre los súcubos y los íncubos, que eran estos demonios que poseían y que posiblemente tenían relación con algo parecido. ¿Y esto por qué, doctor de la Peña, esto de los súcubos y súcubos? Digo, sí, o sea, sí sé a lo que te refieres, pero sí me gustaría saber cuál es el interés de que la doctora lo haya leído. Sí, digo, pero... después de Anafat. Bueno, yo, para empezar, tenemos que definir el constructo, porque, o sea, ese es un trastorno que en realidad no está bien estudiado. Tenemos que ver, hacer estudios muy específicos en esto, y después definir bien a las personas que vamos a evaluar, y hacer estudios de imágenes o utilizando escalas específicas que midan y que sean validadas, que midan específicamente el deseo y la excitación, y después compararlos, pero sin que haya enfermedades médicas comórbidas o trastornos que sabemos que están involucrados en las alteraciones del deseo y la excitación sexual. Por ejemplo, sabemos que en las mujeres el 40% de los trastornos depresivos y ansiosos afectan el deseo y la excitación sexual. Sabemos también que las enfermedades crónico-degenerativas afectan hasta un 50%. Entonces, tendríamos que tener mujeres que no tuvieran alteraciones en estas áreas contra mujeres que tuvieran el diagnóstico, y después usar instrumentos específicos para poder buscar una N bastante interesante, quizás mayor de 100, y hacer estudios de laboratorio y gabinete, midiendo niveles de testosterona y muchas cosas. En realidad no es tan simple como se muestra en el estudio. Bueno, sobre los súcubos y los íncubos, es porque en Edad Media precisamente había mujeres con esta intensidad, y entonces pues llegaban los demonios, se les metían y entonces satisfacían de alguna manera estas necesidades, ¿no? Entonces me parecía muy interesante. Cuando yo leí me pareció demoníaco. ¿Ibas a hacer un comentario con respecto a los drogas? Dile, con toda confianza de la peña, también no pasa nada. Ya para cerrar la sesión. Bueno, sí, efectivamente la comorbilidad médica y la comorbilidad psiquiátrica en este estudio no fue comparado. Va a ser comparado en un estudio posterior, una vez que se publiquen los datos de las asociaciones y de las comorbilidades, tanto médicas como psiquiátricas. Y sí, los mismos autores comentan que especialmente cuando este desorden se asocia a orgasmos espontáneos, primero se tiene que descartar una causa orgánica neurológica central. En el caso del priapismo, generalmente, que se maneja con embolización, que resulta en una clitoridectomía quirúrgica, el abordaje es casi nulo, y las mujeres se realizan en este tipo de trastornos hasta en un 40% las embolizaciones clitoridianas. Entonces sí es un... digamos, son datos que resultan interesantes y que nos obligarían a tener como un poquito más de cercanía o más contacto, no solo con las áreas de sexología o con las preguntas, sino lógicamente con las áreas médicas de manera inicial. Buenos días. Bueno, a mí me parece que el artículo metodológicamente es bastante, bastante débil. La recolección de la muestra, yo no metería la mano al fuego por ella. Hacerlo a través de internet, en páginas web, sin conocer a las pacientes o posiblemente pseudopacientes. No sabemos si fue contestado por personas tratando de contestar los cuestionarios de manera honesta, o simplemente se estaba jugando en internet. Pienso que si hubiera que hacer un nuevo estudio de esto, los pacientes pueden ser contactados a través de internet y después con control de investigación bien hecho, aplicar los instrumentos, porque es algo importante que se dice en el artículo, fue autodiagnóstico. Entonces no estamos seguros de la validez del diagnóstico. Y por supuesto, ante la comparación de la escala, pues los resultados son extraordinariamente previsibles, que salieran como salieran. Gracias. Gracias, al contrario. Sí, doctor Antiveros. enfatizar este aspecto que menciona el ingeniero Cortés. De hecho, en el resumen de la doctora Murillo dice, se le solicitó llenar de manera inicial cuestionarios demográficos con los que se conformó una fuente en la que se invitó a mujeres que creyeran cursar con persistencia de respuestas e impulsos sexuales. Entonces, bueno, sí creo que eso es una debilidad muy importante en cuanto a la muestra, cómo se constituyó esta muestra. De cualquier manera, sí es muy interesante el concepto, ¿no?, del desorden de excitación genital persistente. Como tú dices, es algo novedoso, no muy conocido ni muy difundido. Quizá tenga que ver con otros aspectos de la sexualidad femenina, como el hecho de que las mujeres pueden tener orgasmos múltiples, ¿no?, a diferencia de los hombres que tienen un periodo refractario, en fin. Quizá esto es parte de la inervación y de la, no nada más la inervación, sino la circulación, pues se me va la palabra ahorita, de la vascularidad de la región, ¿no?, que probablemente es mucho más rica, ¿no?, y quizá esto lleve a este tipo de trastorno. Me parece terrible que sea, que haya que amputarles el clítoris o embolizar. Yo creo que antes habría que considerar otras medidas terapéuticas, y creo que aquí la terapia cognitivo-conductual podría tener una aplicación muy importante, en el sentido de cómo cambiar la apreciación, ¿no?, o no la apreciación, sino bloquear un poco la excitación. No lo sé exactamente cuál sería, digamos, el enfoque, pero sería más la idea, ¿no? El comentario de Denis me pareció muy apropiado en ese sentido, ¿no?, de acuerdo a la atribución que la paciente dé al punto. Y me parece que el doctor Sentís quería hacer algún comentario respecto a la ética o no de contestar un cuestionario así. Adelante, Héctor, sí, aprovechando, sirve que nos des el mensaje para dar por cerrada la... Ah, ok. Yo estaba platicando con Jorge en relación a qué tan ético es enviar un cuestionario de electrónica y que la población conteste electrónicamente, ya que sus computadoras pueden ser hackeadas. Esto va en relación a que qué tan ético es hablarle a los pacientes a su casa y hacerles un cuestionario telefónico. Entonces, a mí me gustaría escuchar a Jorge, que de alguna otra forma pertenece al Comité de Ética en la investigación de esta institución. Bueno, en realidad no creo que haya conflicto en tanto que se mantenga el anonimato. Quien quiere llenar el cuestionario en la hoja de internet lo llena, y la misma hoja tenía una explicación en la que se indica que sea la apreciación del mismo paciente la que pueda reflejar en la hoja. Entonces, con esto quedaría salvado tanto la explicación como el anonimato, o más bien la confidencialidad, ¿no? Gracias, doctor Gonzalo. Pero si lo considerarías ético este toque. Gracias. Sí, o sea, a lo mejor, como dicen, en general no es lo más práctico metodológicamente, pero creo que no se está violando nada. Además, hay que considerar que uno de los temas más difíciles de abordar, no nada más por medio de una computadora, sino en una entrevista médica o médica psiquiátrica, es la sexualidad. Realmente es un tema que nosotros no abordamos, y hay que tomar en cuenta lo que decía la doctora Sorema, ¿no? Es un campo multidisciplinario, no hay que abrazar a la sexología desde el punto de vista de un servidor como una rama de la psiquiatría, sino como un área médica, como un área que integra muchos aspectos, tanto de medicina, de psiquiatría, aspectos sociales, culturales, y donde es un capítulo bastante aparte, donde la subjetividad de lo que es bueno, de lo que es excesivo, de lo que es inhibido, es bastante personal y tiene que ver mucho con el contexto, ¿no?, como se mencionaba. Yo creo que fue un artículo muy interesante, a mí me gustó mucho tu presentación, además de, independientemente de los detalles que de una u otra manera vas a ir corrigiendo, que parece que son estas sesiones, son muy artísticas, son muy femeninas, son mucho, muy... Sí, digo, a mí me gusta usar el término, discúlpenme si no les gusta, bueno, a mí se me hace una presentación muy, muy bonita, y creo que en general es un tema muy interesante. Y bueno, pues yo te felicito por el esfuerzo, por la investigación que hiciste, tanto de esos aspectos de la respuesta sexual como todo lo que hiciste con el artículo. Inclusive la doctora se comunicó con la autora también. Ya lo que le dijo no sé, tampoco se lo vamos a preguntar, pero sí también se dio a la tarea de interesarse, de hablar con la doctora. Parece que tampoco le dio mucha información, más que creo que comprara un libro que había escrito ella, pero de ahí creo que quiero felicitarla porque la verdad hizo muy buen esfuerzo y